Enero 2014, toma de las oficinas de la Asamblea de Derechos Humanos La Paz, por miembros de la policía, grupos de inteligencia y grupos de choque afines al partido de gobierno, liderados por Teresa Subieta, actual defensora del pueblo de La Paz. Enero 2014, toma de las oficinas de CONAMAC, Evo Morales en contra de las organizaciones y autoridades indígenas, la irrupción gubernamental a la sede del Consejo de Ayllus y Marcas del Collasuyu, CONAMAC, constituye la expresión más violenta y brutal de esta política. No es ni mucho menos un hecho aislado, porque representa más bien la manifestación más clara de una estrategia gubernamental radicalmente tipificada como anti-indígena. Resultado del hecho, desalojo violento de los dirigentes de su casa matriz en la ciudad de La Paz, la policía y una dirección paralela tomaron CONAMAC, Félix Becerra Vilcarana, Jailiri Apuru Malcu del CONAMAC, años más tarde será encarcelado por el gobierno del Movimiento al Socialismo. Abril 2014, represión contra suboficiales y sargentos del ejército al no ser atendidos en su demanda de descolonizar las Fuerzas Armadas, los suboficiales y sargentos iniciaron protestas inéditas como marchas masivas en la ciudad de La Paz. Resultado del hecho, 715 suboficiales y sargentos despedidos, tres detenidos, Johnny Hill, Franklin Colque y Fredo Sucojayo. Aunque estos 715 más tarde fueron reincorporados, pero muchos de ellos denunciaron malos tratos a su regreso al ejército, cambios de destino, humillaciones, como exigirles, por ejemplo, que se arrodillen y pidan perdón. Agosto 2014, represión violenta a indígenas de la capitanía Tacobo Mora. Pueblos indígenas, guaraníes, chiquitanos y guarayos, se movilizaron en contra de la explotación de hidrocarburos en su territorio y exigen la realización de la consulta previa, como manda la Constitución Política del Estado. Sin embargo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos reiteró que la consulta no procede en este caso, porque la perforación de cuatro pozos en el bloque El Dorado está ubicado en un predio privado. La movilización fue reprimida violentamente por la policía. Resultado del hecho, 18 aprehendidos, 9 arrestados, sin ni siquiera haber estado en el bloqueo. Destrozos de viviendas y vehículos por parte de la policía. Septiembre 2014, Fuerzas Armadas tortura a estudiantes de la Universidad Indígena Túpac Katari. 83 estudiantes, 43 mujeres y 40 hombres de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Indígena Aymara Túpac Katari fueron torturados en el Regimiento Batallón de Infantería Marina VI de Independencia Chua, situado en la localidad de Chua, Cocani, de la provincia Omasuyos del Departamento de La Paz. Allí fueron obligados a realizar acciones en contra de su voluntad. Los instructores les obligaron a caminar de cuclillas aproximadamente 150 metros cuando algunos se levantaban con el dolor, los soldados les echaban con agua fría. Era de noche y en época de invierno. Los instructores en este caso se ensañaron con las mujeres que se encontraban de estómago. Para ellas era primera vez que hacían este tipo de ejercicio. Y los instructores, de la manera más grosera, les gritaban: abran las piernas, carajo. ¿Acaso solo saben abrir para otras cosas? Sufrieron golpes de fusil en las clavículas, daños en el oído por el ruido. Mierdas, inútiles, cojudas, malparidas, gordas, indias, ni siquiera están bien alimentadas, fueron algunas expresiones de los militares hoy en pleno siglo XXI. La estudiante Rebeca Quispe, la única estudiante de pollera, fue la más humillada y la más afectada en su salud. 83 estudiantes torturados por miembros del ejército al que Evo Morales llama revolucionarios y antiimperialistas. Julio 2014, suspensión de autoridades judiciales por motivaciones políticas. Magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, Zoraida Chávez y Ligia Velázquez y Gualberto Cusi, fueron suspendidos de su cargo por el órgano legislativo. Las magistradas afrontaron el primer juicio político del nuevo Estado plurinacional bajo cargos de prevaricato e incumplimiento de deberes por haber dejado en suspenso la aplicación de la ley del notariado. 2015, restricciones a la libertad de expresión y de prensa. Prácticamente, desde el 2013, recrudece la persecución al trabajo periodístico, periodistas, fotógrafos, camarógrafos. La Asociación Nacional de la Prensa tenía registrada 44 alertas de agresión en todo el país. Resultado de esta persecución, Wilson García Mérida, periodista director del quincenario Sol de Pando, buscó refugio en Brasil. Marianela Montenegro, periodista de Canal 33 de Cochabamba, denunció en una visita a la sede de la CIP que fue víctima de hostigamiento y amenazas. Rogelio Peláez, golpeado por el abogado Waldo Molina Gutiérrez, y recibió una golpiza tan fuerte que tenía hematomas múltiples según los certificados. Humberto Pacosillo, periodista en Apolo, recibió amenazas e intimidación por cubrir los hechos de violencia en Apolo en 2013, pero también ante la Comisión de la Asamblea de Derechos Humanos en 2015, informó y denunció que fue golpeado. Eddie Luis Franco fue censurado por PAT, siendo el jefe de prensa, por utilizar la palabra desastre en su reporte informativo sobre la tragedia de inundación que sufrió el Beni en 2014, que verdaderamente era un desastre. Fernando Vidal fue quemado vivo mientras presentaba su programa radial en directo en el sur de Bolivia. Ricardo Aguilar Agramón fue acusado por el procurador de entonces, Héctor Arce Saconeta, por espionaje y revelación de secretos a favor de Chile por una nota que el periodista escribió sobre la demanda marítima. Carlos Ángel Quisbel Fernández, detenido y enviado a la cárcel de San Pedro por su trabajo de investigación sobre la muerte del niño Alexandre. No se le explicó el motivo de su detención, tampoco le permitieron hacer llamada a su abogado. Johnny Arandia le rescindieron su contrato con la red A de televisión. Trascendió que varias autoridades del Ejecutivo estaban incómodas por algunos de sus programas. Enrique Salazar, despedido de Canal 11, con sede en Santa Cruz, lo despidieron por una discusión sostenida en un programa televisivo con la exministra de Comunicación, Marianela Paco. José Miguel Manzanera, de ATV, su casa amaneció pintada con sangre. Se sospecha que fueron los policías del PAC de Cochabamba porque estaban siendo investigados por corrupción. Raúl Peñaranda, obligado a renunciar de Página 7 ante la presión gubernamental, lo acusaban de pro-chileno. María Galindo es sacada, arrastrada por la policía y lanzada a la calle cuando cubría un acto de casamiento múltiple organizado, por supuesto, por el gobierno en el Coliseo Cerrado. Amalia Pando y su equipo de trabajo, también hostigado, fue obligada a presentar su renuncia a la Radio El Gol, actualmente cobijada en la Radio Líder de la Gobernación de La Paz, pero el gobierno se apropió del campo ferial donde funciona la Radio Líder para callar seguramente el programa de Amalia. Queremos recuperar en el caso de Amalia una declaración que hizo por la radio cuando señalaba: un periodista pierde cuando claudica, cuando se vende, cuando se pone de rodillas a darle los guantos del zapato al presidente. Yo no soy capaz de eso. El presidente Evo Morales, en el transcurso de esta década, llegó a decir: la prensa nos amedrenta a los políticos. Yo he sido víctima de toda la prensa. En varias oportunidades, el propio Evo Morales convocó a periodistas en plena conferencia de prensa para humillarlos, intimidarlos, criticar su trabajo. Víctimas de esta exposición pública fueron varios: Rafael Ramírez, Carolina Ulloa, Jesús Alanoca, entre otros. El mismo irrespeto y a las y los periodistas por su trabajo lo manifiesta públicamente y cada vez que puede el alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, sin que nadie pueda hacer nada al respecto. Gracias, Verónica.